quién eres, no te conozco ahora. ¿Quién eres? Me parece mentira que puedas ignorar a quien te supo amar. No sos la misma. Quítate la máscara, no te queda bien. Dile a tu ironía que es tu papel, el darte de princesa, si sabes muy bien que yo soy tu rey. Quítate la máscara, no te queda bien. Dile a tu ironía que no es tu papel, el darte de princesa, si sabes muy bien que yo soy tu rey. Sabes muy bien que yo soy tu rey.